cheval. Bien pendientes de los radios, si entro un contrario en caliente lo tumbo. Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil. Ya sé a quién se refiere, es quien da la orden a dónde hay que ir. Entonces hablamos del mismo comporte distinto, al igual que un marido. Siempre firme y muy sereno, siempre al lado de su cuerpo. También su 45 conmemorativa con el tiro arriba. Le va mi viejo. Dígame el nombre del pueblo que con tanto orgullo escucho presumir. Es de puro Rancho Plata y es hijo de la empanada. Un hombre que hizo historia, gobierno y contrario siempre respetaron. Muchacho sacó ese valor, hijo de Tere Pinteto, pues ese de escuela que él heredó. Si recuerda enfrentamientos que él con su gente ya se la rifó. Si señor, ya lo recuerdo, que se fue un agarre contra Marino. Por cierto, él no fue el problema y se metió por su gente. Talibanes endiabladas, nunca se rajaron, echaron balazos. Y estaba oscureciendo cuando yo miré un convoy por ahí. Cierto, también yo lo he visto cuando este retén puesto por ahí. Todos vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar. Puras camionetas duras son las que ellos tripulan. Bien pendientes de los radios por si entro un contrario en caliente lo tumbo. Márquelo, mi viejo.